suena en el Valle de Traslasierra. Radio El Grito, 88.5. Casi 14.000 millones de años después del Big Bang, en una galaxia muy lejana, más específicamente en un pueblito llamado Los Hornillos, dos muchachitos se encontraron y decidieron hacer un programa de radio en la FM local. La representación que sigue a continuación, según los cronistas, no necesariamente se ajusta a la realidad de lo sucedido aquel día. Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué hace, Tincho? Bien, escúchame, ¿qué hacen los martes a las 19? No sé, depende. ¿Hacemos un programa de radio? ¿Y sobre qué? No sé, cultura. ¿Política? Y otras yerbas. Pero de las buenas. Que entraba podemos renovar. ¿Qué? Silencio. Parece tan simple. La clausa parece radiación solar. Tan. La clausa del acuerdo. Para hombres y mujeres. Viendo que entraba podemos renovar. Narcotráfico. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en el Valle de Traslasierra, en Los Hornillos, haciendo una emisión más de este programa llamado Esa Tela Debo. Mi nombre es Martín. Aquí, como siempre, me acompaña mi estimado amigo Andrés. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Andrés? Y en los controles técnicos, como siempre, la señorita Moni. Buenas noches. Es la DT del equipo, Moni. Claro, tal cual. La que ordena tácticamente la escuadra. Exactamente. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Fresco. ¿Acaso un frío? Le contamos a la gente que nos escucha desde otras latitudes, quizás del Ecuador, y claro, no. Ni se imaginan el frío que hace acá en el valle. Se puso tremendo. Fresco, pero aparte se siente más por una cuestión de que no salió el solcito hoy. Así es, no salió el sol y se siente más el frío. Pero bueno, está bien, porque estamos en época de que haga frío. Exactamente. ¿No? Si no, sería raro. Sí, sería medio complicado el tema. Bueno, tenemos unas vías de comunicación, aparte de la gente que nos conoce personalmente y conoce nuestros celulares, que nos pueden mandar mensajes por ahí, tenemos unas vías oficiales y públicas de comunicación. Así es, para que los de colectora se pasen a las vías oficiales de comunicación. Tenemos nuestro celular para WhatsApp o mensajes de texto, el 1557-6173. Muy bien. Este programa se transmite por Radio El Grito, como todo el mundo sabe, que aquí en el Valle se escucha en el 88.5, ¿la verdad, Moni? Sí. Pero si no, también se puede escuchar por internet por todo el planeta y también se puede escuchar por internet por la página de Radio La Jauría. Exactamente. Vamos en vivo ahí. En vivo también. Y bueno, también tenemos una página de Facebook, por ahí nos pueden escribir. Que se llama Radio La Jauría. Radio La Jauría, exactamente. Y también por la página de Radio La Jauría, también nos pueden escribir por ahí. Así que hay un montón de vías de comunicaciones posibles, Andrés. No hay chance que le pifien. No, siempre, bueno, pero tengo amigos, como el amigo Osvaldo Blanco, que siempre se quiere comunicar y no atina a hacerlo correctamente. No sé, vamos a mandarle... un instructivo. Bueno, estamos contentos de hacer un programa más aquí, por suerte, ¿no, Andrés? Sí, este lugar sí, por supuesto. Que nos gusta tanto y que nos atrae tanto. ¿Con qué empezamos hoy, Andrés? Tenemos efemérides, por ejemplo. Tenemos algunas efemérides del día de hoy, como siempre. Muy bien. Y bueno, le quiero decir que hoy se celebra el Día de la Conservación del Suelo en la Argentina. La conservación de los suelos, qué bien. Qué exactamente. Bien. Bueno. También un día como hoy, pero en 1930, muere el escritor inglés Arthur Conan Doyle, creador de, por ejemplo, Sherlock Holmes. Así es. Usted sabe que, yo he leído, Andrés, usted corríjame, que el tipo, Conan Doyle, a pesar de que era muy racional, digamos, y bueno, y hace el inspector Sherlock Holmes. Que todo muy lógico, y dicen que incluso así, el tipo, Conan Doyle, era muy, ¿cómo se dice?, esotérico, digamos. Sí. Cuando creían la magia, en las supersticiones, ¿no? Sí, hay un poco de eso, de esoterismo, de algunas cuestiones. Interesante, vamos. Sí. Un día como hoy también, así como moría en el 30 Conan Doyle, nacía un gran baterista, Ringo Starr. Mire usted. 1940. Algunos lo piensan como el baterista con más suerte de la historia también. Sí, sin desmerecer las cualidades como baterista que tenía, ¿no, Ringo? Sí, pero no era un erudito en el tema, ¿no? Pero bueno, un gran abrazo para Ringo, que siempre nos escucha. En el 2006 murió Syd Barrett, fue el cantante y guitarrista británico de la banda Pink Floyd, que fue uno de los fundadores de la banda. Pero el hecho más trascendental se produce el día de hoy, pero en 1952 nace César Banana Pueyrredón, cantante y compositor argentino. Una de mis frutas preferidas. Esa. Claro, escúcheme. Un día como hoy también, pero en el 2005, no sé si usted recuerda, se produce un múltiple atentado terrorista en Londres, 3 vagones en el metro y en un autobús. El resultado fueron 56 víctimas mortales y 700 heridos. Ya 15 años de eso, qué bárbaro. Pasaron 15 años, ya venían estos famosos ataques de falsa bandera. pero bueno. Y después, por supuesto, en el 2014 se murió un gran futbolista, atrás de Maradona. Alfredo Di Stéfano, jugador y entrenador de fútbol argentino. Ajá. Usted sabe que él debutó en River, no con mucha suerte el primer año. Mire. Fue cedido a un equipo menor, jugó unos partidos, volvió a River, salió campeón. Pero con la selección argentina se consagra también ganando un sudamericano. En aquella época Argentina había ganado mucho sudamericano. Uh-huh. Y después en la huelga esa que se produjo en 1949, el futbolista duró bastantes meses, ahí él emigra, se va a Millonarios de Colombia, con algunos inconvenientes con la dirigencia de River porque no estaban de acuerdo. Mire. Pero se fue igual, él siempre era un tipo que... se le ponía con la cabeza, era muy testarudo. ¿En qué año me dijo que fue eso? En el 49. Él se va a jugar ahí, estuvo como 4 o 5 temporadas. Sí. Y en un amistoso que van a jugar a España, con el Real Madrid, Bernabéu se queda loco con el chabón. Le echan el ojo ahí. Y ahí lo fichan. Claro. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando lo fichan, River, por otro lado, lo había vendido al Barcelona. Entonces, fue muy loco porque el tipo... ya estaba, lo presentaron todo, y bueno, ¿y cómo hacen? Bueno, hay litigio va y viene. En un momento hasta se había barajado que juegue 2 años en el Real Madrid y 2 años después en el... Pero finalmente se queda en el Real Madrid. Se queda en Real Madrid. El que metió presión ahí fue Franco. Y era algo que no podés resistirte mucho las ofertas que hacía Franco en ese momento. ¿Qué Franco, dice usted? Franco, el presidente. ¿Será el primer argentino en jugar en el Real Madrid, no? Habría que averiguarlo. No sé si es así, pero sí que él jugó 10 años ahí y ganó todo, ¿no? Claro, ganó absolutamente es un ídolo. Ídolo total. De hecho, fue nombrado presidente vitalicio. Pero bueno, algunas notas de color. Bueno, muy bien, Andrés. ¿Qué hacen al fútbol? Este deporte que extrañamos un poco. Que extrañamos un poco, exactamente. ¿Tenemos algo más por ahí o...? Bueno, esto es lo que habíamos charlado un poquito. Y también falleció Ennio Morricone, el día domingo. ¿No? Que fue premio Oscar Mejor Banda Sonora. Fue claro. Muchas películas y series muy conocido, compositor, claro. Director de orquesta italiano. Sí. Y en la línea del fútbol también falleció Osvaldo Chiche Sosa, que mira. Fue muchas veces director técnico en la mayoría de Argentinos Juniors. Sí, Chiche Sosa, claro. Usted sabe que también me acordaba, lo comentábamos recién, Paula, su compañera, debe saber, que el aniversario natalicio de Frida Kahlo también fue ayer. Sí, ¿sí usted? Exactamente. La gran artista mexicana, ¿no? Que se uniera alguna vez con Diego Rivera en ese romance que tuvieron, tormentoso, pero hasta el final, ¿no? Sí. Aparte, bueno, un ícono del feminismo también. Sí. Frida, claro. Que en esa época era complicado, ¿no? Y sí, mucho más, claro que sí. Bueno, ¿quieres que escuchemos un poco de música, Andrés? ¿Cómo no? Hay una canción que usted me recomendó para pasar, que a su vez le recomendaron también a usted. Me la pasó Analía de Pañuelos, como siempre le agradecemos que nos comparta algunas cosas. De Pañuelos en Rebeldía, ¿verdad? Exactamente. Es un conjunto de 120 músicos, sí, que se juntaron para hacer un tema. Muy interesante. La mayoría es para Chile, pero en realidad son músicos de todo el mundo. Bien. Así que si le parece, vamos con eso. Vamos. Bueno, acá nos están saludando, Andrés, y están saludando a todos los guitarristas. Gracias, gracias. Iris saluda porque dice que hoy es el Día Internacional del Guitarrista, por el natalicio del gran guitarrista Eduardo Falú. Ah, mire usted. Mire usted, yo no tenía ni idea. Bueno, entonces mandan saludos a Jesús, Gramaglia, a Neifros Covelli, Osvaldo Blanco, a Martín, Tincho, conductor del programa. Mira, a mí también me mandan. Qué grande. Bueno, feliz día. Me voy a comprar una guitarra entonces. Claro. Y a todos los guitarristas que estén escuchando en este día. Bueno, entonces un gran abrazo para todos ellos. Exactamente. También estamos en duda, porque sí, en realidad yo había escuchado, pero no tenía la... La certeza. Me gusta que no mandemos fruta, Andrés. Que sea cierto lo que digamos. O más o menos cierto. Hablando de fruta, volviendo a la frutería acá del Valle. Sí. Usted sabe que la semana pasada hubo un caso de COVID. Upa. Acá muy cerca, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos más de 100 casos por el Valle. Pero fue acá en Villa Las Rosas. Sí. Un supuesto caso. Ajá. Porque en verdad, hoy se expresaron y hay una nota que lo leí por Facebook de Radio Verdad que decía: el doctor Nicolás Rosales, en representación de AMOC, confirmó en Radio Verdad que el segundo hisopado por coronavirus le dio negativo al médico de las chacras. Bien. Lo mismo sucedió con toda su familia. Se analiza si se trató de un falso positivo en el primer hisopado. Bueno, entonces... Así que venimos zafaroni. Entonces en Las Rosas no habría... No habría, ya. Como sabemos, están los casos más... Casi todos alojados en Villa Dolores y las localidades ahí, aledañas, San Pedro. Pero bueno. Cuando dijo supuesto caso, me hizo acordar, vio que el tratamiento que le dan a todo el tema del espionaje y las escuchas ahora en los medios... Sí, digamos, que es de usted se refiere supuesto, al Mario Bros. Vio que hablan de supuestas escuchas, las CN, digo, Clarín, ¿no? Sí, seguro. Lo tratan de supuesto, digo. Claro, porque son supuestas. Para ellos son supuestos. Andrés, no me quiero ir de tema. Ah, quería mandar saludos a Lore, que nos escucha de San Martín. Ahí también está. Teníamos un mensaje de Osvaldo, que no vimos la semana pasada. Osvaldo de Hurlingham. Ah, que le mandamos un gran abrazo. Le mandamos saludos, claro. Y bueno, a todas las personas que nos estén escuchando. Había una noticia, Andrés, que usted... Perdón, ¿lo puedo interrumpir un momento? Interrúpame, por favor. Yo quería recordar que hoy hay un sorteo de uno de los auspiciantes nuestros, que son las Gallarricas. Hoy tenemos un sorteo de un paquete de gallarricas condimentadas y otras con harina común y con integral. Harina común pero con orégano, creo que harina blanca con orégano. Ahí está, hablemos con propiedad, por favor. ¿Por qué no? Claro, que... Y harina integral con las tres semillas de lino, sésamo y girasol. Eso. Bueno, eso se sortea. Para que se den una idea, los oyentes son como las talitas, muy parecidas a las talitas. Claro. Especiales para comer. Nosotros las comemos siempre solas. Sí, sí. Como pero venga. También las pueden acompañar con un hummus, con un queso. Ahí está espectacular para eso. Así que, y se consiguen acá en La Ronca. Y si no... Por bueno, encargo. Ahora después vamos a pasar la puli y le vamos... Porque pueden escribir ahí un WhatsApp, van encargando las galletitas. Eso, y después la pueden retirar. Muy bien. Bueno, Andrés, le comentaba hoy... Cuénteme. Que hace un par de días nada más se notificó el hallazgo de dos planetas en otro sistema solar que no es el nuestro, ¿no? Ah, mira. Y resulta que fue el hallazgo de una colaboración internacional liderada por un instituto de astrofísica de París. Ajá. Pero han trabajado también investigadores argentinos en ese descubrimiento. Ahora voy a decir quién. Se trata de dos planetas, lo que se descubrieron que son gigantes. El sistema se le puso de nombre WASP, con W148. Se lo pueden buscar por ahí la noticia. ¿WASP? WASP. Como la banda de metal. We are sexual parents. Bueno, son dos planetas gigantes. Son del tamaño de Júpiter y de Saturno. O sea, gigantescos. Ah, bien. Y en las vueltas que dan alrededor del Sol, uno, por ejemplo, tarda lo que para nosotros serían 8,8 días y el otro 4 veces más. Ah, pero va bastante rápido el tema. Sí, y como son tan grandes, hay uno que se pudo ver por telescopio, digamos, se lo detectó por telescopio, pero la existencia del otro se infirió. ¿Por qué? Porque son tan grandotes que ejercen fuerza gravitacional uno sobre el otro. Entonces tienen como unas variaciones ahí raras y ahí pudieron descubrir el hallazgo del otro planeta, ¿no? Uno es el WASP 148b y el otro es el C. Y en este descubrimiento participó Rodrigo Díaz, un investigador argentino de CONICET que trabaja justamente en la Universidad Nacional de San Martín, allá por los pagos del conurbano bonaerense. Mire, que bueno, interesante hallazgo en el cual participaron científicos argentinos. Fantástico, Andrés. Fantástico. Sí, muy interesantes. De hecho, la Universidad de San Martín tiene una carrera en astrofísica que es muy interesante, ¿no? O sea, no para mí que soy cuadrado para las matemáticas, ¿no? Pero para la gente que le interesa, una hermosísima carrera. Bueno, excelente noticia. Sí. ¿Quiere continuar con un poquito de música, Andrés? Sí, usted nos trajo alguna cancioncita. Sí. Dígame, ¿con qué quiere seguir? Bueno, podemos seguir. Simoni tiene las canciones ahí todas más o menos a mano. Podemos ir tal vez con la que quedó pendiente la semana pasada. Era un Juan Manuel Serrat. Bueno. Podemos dedicársela a la gente que nos escucha. Hay muchos fanáticos de Serrat aquí que nos escuchan, como Roxana, Carlos. Creo que su mamá también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a todos ellos puede ir dedicada esta canción. A Anto también. Con Anto lo hemos visto a Serrat. En el Colón, ni más ni menos. Wow. Así que, sí, tocando con la orquesta acá del va, acá, allá, en allá. Buenos Aires, la orquesta del Colón. Así que vamos a escuchar un poquito de Juan Manuel Serrat en esta tarde fría de invierno. Adelante. Empeñado en barré el atardecer, sorprendí al viento era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mi cabello. Temblaba su voz entre las ramas del manzano, silbaba entre los cañizos cosas que uno anda cantando y nos pilló la noche conversando. De atardeceres y de soledades, de andar y andar, buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿por qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Volvía del sur, era perezoso y caliente, con las alforjas cargadas de polvareda y simiente, de otros cementeros y otras gentes. Tenía tanto para contar desde el árbol de las manzanas, tantas imaginaciones que la noche se resbalaba por sentarse a oír lo que contaba. De atardeceres y de soledades, de andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, vivas, ¿por qué pierdes el tiempo? Conversando con la noche y con el viento. Conversando con la noche y con el viento. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. El año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y de cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Buenas tardes y buenas noches. Yo lo único que quería decir es un programa comunista. Ustedes son comunistas. Con nuestros impuestos, lo único que mantienen una horma de vagos, señores. Que no se informa bien, vean a la Nata, Majol, a otros periodistas en serio, señor. Porque nos van a tomar nuestras casas, nos van a robar los autos, va a ser el comunismo de Lenin. ¿Ah? O sea, este gobierno que es una dictadura, son todos comunistas. ¿Por qué nos llaman de vuelta en Santa Cruz que van a encontrar? Con Leuco, con la gente que interesa acá a este país, por favor, señor. Es una dictadura, no puedo traer mis cuentas, no puedo comprar. Saludos para ese rey comunista. Espero que me pasen y no me censuren. Soy Ramón Falcon Grey. ¡Sorrano! Bueno, hay oyentes que se expresan a su modo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Cada cual defiende su modo, decía el... El juego infantil. Y acá es una radio que escuchamos a todos, por supuesto, distintas voces. Bueno, ¿qué tiene por ahí, amigo? Veo que tiene ahí una libreta abierta con muchos apuntes. Vio que apareció sí. Fabián Gutiérrez, sí. Muerto, exsecretario de Cristina, sí. Exsecretario también de Néstor. Ajá. Y bueno, y comenzaron los amigos republicanos a... No, y testigo protegido de la causa... No, ¿de la causa cuál? No me acuerdo exactamente. La de la fotocopia cuál. De los cuadernos. Pero... Exactamente. Supuestamente pero, protegido. O sea... Vos, sí. Vamos a suponer eso. De Carlitos Menem Jr. 10 testigos... Lo que sucede también es que... acá hay una utilización, en primera instancia, más allá de la cuestión... De lo que ha sucedido, que condolencias a la familia primero, claro, la utilización política en general avanza de manera abismal, ¿no? Sí. Entonces tenemos... Que de hecho la familia también salió a... Hizo un comunicado pidiendo por favor que... políticamente la muerte de... ¿no? Exactamente. Pero bueno, tenemos algunos tuits interesantes. Por ejemplo, el de Laurita Alonso. Laurita Alonso escribió, la desaparición, de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina y Néstor Kirchner, arrepentido, confeso, en la causa de los cuadernos, es gravísima. Yo quisiera corregir acá la causa de los cuadernos, sí. Porque en realidad los cuadernos nunca existieron, ¿no? Hay fotocopia de los cuadernos, lo cual para peritar es medio complejo. Sí. Y después se expresaron otros, pero no vamos a entrar porque la verdad que... Es bastante complejo. Son como Ramón. Sí, a mí me gustó un meme que decía así. Si vos crees que Cristina mató a Néstor, a Juan Castro, luego a Nisman y ahora a Fabián Gutiérrez, sos un boludo autóctono. O sea, ¿no? Me gustó ese meme. COVID. Y le sumo al Chiche Sosa también y a Ennio Morricone, ¿viste? No. Enseguida la utilización y la verdad que es lamentable. Lamentable porque digamos que endilgar a alguien, ¿sí? Como lo hacen, sin un juicio, sin investigación. Ah, sí, por supuesto. Sí, salir a dar una conferencia de prensa. Y el comunicado que largaron, la verdad que es lamentable, no lo vamos a leer porque es lamentable. Pero digo, o sea, no se pueden expresar en esos términos, ¿no? Pero es lo que, bueno, lo que hace, digamos, esto es mercenario, ¿no? Digo mercenario porque no son periodistas, ¿no? No, y la oposición sí, tampoco sí, claro. Es bastante... Funcionarios públicos. Sí, claro. Por ejemplo, Vado Wolf, que dijo, ahora me hablan de independencia y poderes, y no cuidan a los testigos protegidos. Claro. Cuando aparentemente, no fue un tema político, se lo asocia más con algo pasional, o algo relacionado con sus empresas. Claro, pero más claro. Allá de la investigación al respecto de su asesinato, la cuestión tiene que ver también con cómo el Estado se ocupa de estas causas y cómo mantiene o salvaguarda la investigación. Ese es el otro tema también, que está por detrás de cuál sea la línea política del asesinato, sino de que el Poder Judicial y el Estado tienen que meterse ahí, no puede ser también que, listo, andaba por la calle como si nada. No, seguro, ¿no? Pero bueno, o sea, para eso... No tenía un policía haciéndole guardia, no había ningún tipo de otro tipo de seguridades, ¿no? Más allá de lo que pase a nivel político, ¿no? Sí, claro. Sí, pero tengamos en cuenta que dentro de esta famosa causa... yo no sé cómo va a quedar ahora o cómo viene, porque la verdad que no le hago un seguimiento a la causa de la fotocopia de los cuadernos, pero creo que en algún momento va a quedar sin efecto. Va a quedar sin efecto, no porque sea verdad o no, o lo que sea, sino porque, vuelvo a reiterar, una fotocopia no se puede peritar, ¿no? Bueno, de hecho, todas las causas que quisieron hacer contra, digamos, Cristina... Han quedado sin efecto. Creo que la de Sauces o alguna otra. Pero bueno, evidentemente, ya si volvemos, y ahora que se está saliendo toda la luz el tema de las escuchas ilegales, que hacían espiaban a todo el mundo. Sí, también esto medio también puede funcionar para eso, ¿no? Como una especie de cortina de humo para esto que es mucho más grave, que implica a muchísima gente y es... A ver, no, sin sacarle gravedad a un asesinato, pero que si es producto de un crimen pasional y nada más. O sea, es que tiene que investigar ahí la justicia. Lo otro es muchísimo más grave, quiero decir, ¿no? Porque... Y acusar directamente a una vicepresidenta me parece algo como bastante grave, ¿no? Pero bueno. Continuando con esta línea, vamos a leer unos mensajes que teníamos por ahí. Así es, nos han mandado WhatsApp. Tenemos unos cuantos, vamos. Anote para el sorteo. Vamos a ir anotando para el sorteo. Claro, sí. A Iris primero, que había mandado un mensaje. Anto nos dice, aguanten las gallerricas con humus. Acá escuchándole fielmente al lado del hogar. Abrazo grande al estrés. También Paula nos decía, hola a todos, buenas noches de fresquete. Efectivamente, Fridita era canceriana, igual que Guayasamín, reconocido artista plástico ecuatoriano. Y se anota para las gallerricas. Bueno, saludos para Anto, para Iris. León, qué ricas esas galletitas, y se llaman ricas también, o algo así, gallerricas. Anotamos a León, saludos. El sorteo de las gallerricas. Bien, bien. Hola muchachitos y muchachita. Qué bello Serrat. Hermoses como siempre. Besos. Ahí tienen que adivinar. Roxana. Le mandamos un saludo. Fiel todas las semanas, Roxana. También un beso para vos. Luciano. Muy bien. Buenas noches, Andrés Moni Martín. Escuchando el programa asombrado con los planetas. Saludos, me anoto para las galles. Y también me dice, es un arrepentido de la causa, ¿sí? No un testigo protegido. Muy bien aportando datos ahí. Claro, claro, que no es la misma figura, uno que es un poco, que no sabe, digamos, de abogacía. Sí. Que es una diferencia, una cuestión un testigo protegido y otra un arrepentido. Que se tiene que acoger a otra ley, ¿no? Sí. Bueno, con la vida privada de esa gente yo no me meto, está bien. Bien. ¿Qué más, Moni, tenemos por ahí? Tenemos también Claudia, nos dice, boludo autóctono, me encantó. Saludos, chiques. Anótela para las gallerricas. Anotamos a Claudia, saludos. Por ¿alguien más, Moni, por ahí? ¿No? Sí, también Martín nos dice, abrazo para los compas desde el centro de la pandemia. Bueno, le debe estar en... Debe estar en Buenos Aires o Villa. O en España, vaya a saber. No, está mal agendado este número, es el Dani. Ah, bueno, ahora que veo la foto. Miren, miren si se gana otra persona las galletitas, Moni, por favor. Anoto Martín o Dani. Corroboremos los datos. No, no, no. Es Dani. Igual él está lejos, está en Buenos Aires, por eso. Ah, bueno, bueno. Hacemos un asterisco acá. Sí. Perfecto. ¿Algo más, Moni? No, sigue escribiendo. Sí, es Daniel, confirma que es Daniel. Bueno, confirmado, Daniel. Saludos para Daniel. Por supuesto, un abrazo grande para toda la gente que nos escucha, ¿no? Seguro. Ahora se extendió la cuarentena por un lado, en el otro no, zona blanca que zona roja. ¿Hay unas recomendaciones, doctor? Hay recomendaciones frente a esta situación que estamos viviendo. Frente a esta situación, les escribió Saborido. Así que vamos a escucharla. Dale. ¿Sabés que me entró por colectora que se quiere anotar para el vino? Pero hoy no es el vino. No, el vino va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Bien. Voy a ganar, intentar, debo ¿estás en las zonas que vuelven a la fase 1? Estas instrucciones son para vos. Es fácil, ya lo hiciste alguna vez. Primero, volver a aplaudir a las 21 horas. Buscar de nuevo al surfer para que salga y vuelva a ser el chivo expiatorio y así, al putearlo en forma colectiva, sentir que estamos unides. Circular textos donde se asegura que el capitalismo se derrumba o que de lejos parece que se derrumba. Zizek dice, esta vez sí, en esta se viene el comunismo. Nos dudan por la risita que se le escapa apenas termina de decirlo. Ir a comprar alcohol en gel como para untar un chevalier. Irse a dormir con una sonrisa pensando que ahora mucha gente va a valorar el rol del Estado. Rociar los Don Satur con lavandina al volver del chino. Intoxicarse con lavandina. Ricardo Alfonsín vuelve a asegurar que esta es una oportunidad para terminar con la grieta. La gente hace masa madre. Ricardo Alfonsín hace masa madre, no le sale. Aprender a usar el Zoom, ponerse en pedo por el Zoom, tener sexo virtual por el Zoom, tener sexo con Ricardo Alfonsín por el Zoom. Sea Google Meet, hacer publicaciones en las redes tituladas Día 102 de la cuarentena y mostrar aburrimiento, problemas de pareja o como para entretenerse me vacío un sifón en el ojete. Otra vez cantar Imagínate, diciendo Supón, esta vez con la participación de Beatriz Arlo. Amenazar a médicos y enfermeros que viven en el edificio. Paolo Roca esta vez se adelanta y reconoce que es un miserable. Y qué bueno, por eso le fue bien. Cacerolazo para los políticos, se bajen el sueldo. De nuevo rumores de libertad a asesinos y violadores, cacerolazo. Luego, cacerolazo en contra de la cuarentena. Luego cacerolazo porque hay muchos contagios. Luego otro cacerolazo, pero esta vez de onda. Volver a ver el documental de Michael Chapman. Luego cacerolazo contra Kobe Bryant. Seguir recomendaciones de la OMS. Enterarse qué es la OMS. Admirar el modelo de cuarentena sueco. Contar los muertos y pasar a admirar el modelo chileno. Luego el uruguayo, luego el del Principado de Mónaco. Hablar bien de la cuarentena del club Amor y Lucha de Hackney. Conmoverse con Wiñaski o como se escriba, que intentó visitar a su sobrina disfrazado de un peluche de Bob Esponja. Preseli sale a desafiar la pandemia, pero en la calle un virus le pega de costado y lo hace caer en la boca del subte de Callao y Corrientes. Famosos vuelven a cagarse en todo y se contagian pelotudamente en un programa de juegos más pelotudos que el de la otra vez. Vuelve a morir la hermana de Mirtha Legrand en lugar de Mirtha.

alimentos balanceados, la guitarra. Alimentos para tus queridas mascotas. Tenemos balanceados para perros, gatos, aves y conejos. Maíz, granza, fardo, accesorios y pipetas. Atendemos con los cuidados correspondientes de las medidas de bioseguridad en calle Melissa Norte, a pasitos del Boulevard Los Olivares. Aquí, en Los Hornillos, tras la sierra. Teléfono para consultas y pedidos 3544-571743. También por WhatsApp, buenos precios y dedicada atención. Desinfectamos bolsas y billetes. Quédate en casa y te llevamos tu pedido. Hola, soy Yolanda Gómez de Escarraeta. Y les estoy hablando desde el Partido de Pilar. Acá estoy en mi country y no consigo personal para que me pone mi ligustrina de 645 metros. Y otra cosa más, ¿qué está sucediendo que ahora el de la FEM están pidiendo los aportes para la doméstica que hace 30 años la tengo acá? Este comunismo nos hace mal a todos. Por favor, chico que hace la pileta me dijo que hay una pandemia y que no puede venir a limpiar. ¿Usted le parece eso? Pero por favor, si en Brasil y otros países serios como Chile, Estados Unidos, dejan libertad. Acá falta libertad. Y hay mucha gente morocha que no es de acá. Dije a mi vecina maldita, a Marta Belón Velasco de Rams, que no traiga esa gente más acá. Estéticamente queda muy mal. Cuando hay muchos argentinos que no tienen trabajo. De hecho, frente al avance del comunismo decimos no, no, no. Por eso no vamos a contratar a nadie. ¡Saludos! Ay, bueno, terminó de grabar. ¡Roberta! ¡No limpiaste todo esto! ¡Es un chiquero! ¡Ay, no cortaste! ¡Dios mío! ¡Ni para eso serví! Un beso enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Ahí estábamos escuchando varias cosas. Me dicen de Bahía Blanca, oyente que tenemos por ahí, que no era testigo protegido. Claro. Fabián. Bueno, y después ahí, otra persona, y Andrés, sí, que tiene por ahí usted. Acá me recomienda Antonio de Lomas. Hola chicos, sobre el tema de Fabián Gutiérrez, recomiendo una nota de Rubias Peronistas del diario Página 12 del día de hoy. Sí, la rubia peronista. Es una nota larga, así que es muy interesante. Ahí dice el tipo que estaba amenazado por el gobierno del PRO y bueno, dice sí, alguna sí. cosa más, no nos vamos a meter en eso porque es un embrollo el que nos salimos más. Es bastante embrollo, igualmente yo creo que hay unos audios que le han enviado a un periodista, creo que al Gato Silvestre. O sea que es complejo, esto recién está iniciándose, así que vamos a dejar que avance. Que avance. Pero sin lugar a dudas hay intereses que quieren politizar, ¿no? Lo que, desde ya. Lo que pasó con esta persona, ¿no? Con esta pobre persona. Seguro. Bueno, Andrés, ¿qué más tenemos? ¿O quiere que arranquemos con la sección Más sordos que Beethoven? No sé si Moni tenía algún mensaje, sí, por allí. Sí, antesito de eso, Iris nos pide si podremos citar la fuente de la noticia del falso positivo del caso de las chacras. Bueno. Sí, la noticia fue en Radio Verdad. Radio Verdad. Bien. Hoy lo publicó Radio Verdad. Hoy lo publicó Radio Verdad. Perfecto. Bueno, habría que ver bien cómo es el tema, ¿no? Bueno, entonces, ¿Tenemos algún mensaje más para anotar para el sorteo de hoy? Recordemos que son los últimos minutos para llevarse las galleticas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Que la verdad que son riquísimas. Nosotros ya nos bajamos un paquete y medio, más o menos. No diga nada, no diga nada. Pero no son los que vamos a sortear, por supuesto. Claro. Ah, bueno, me parece fantástico. Vamos a continuar con una sección de este programa. Vamos a continuar con una sección, más sordos que Beethoven. Ustedes saben que estamos celebrando, nunca lo dije acá en este programa, pero estamos celebrando los 250 años del nacimiento de Beethoven, justamente. Nosotros, sí, lo escuché en su programa. Bueno, muy medio lo traemos a chiste, esta cuestión, más sordos que Beethoven, porque bueno, hacia claro. Final de su vida, pobre Beethoven era más sordo que una tapia. Pero, bueno, estamos celebrando los 250 años del nacimiento, nació en 1770, en diciembre. Así que estamos festejando los 250 años de una figura importantísima de la cultura. Seguro. Y nosotros, medio en chiste, medio en serio, hacemos esta sección más sordos que Beethoven, que se trata de que el oyente nos mande un audio pidiéndonos un tema, contando una breve anécdota del por qué quiere escuchar una canción. Claro, una reseña. Pasamos el audio y la canción. Así que vamos a escuchar en esta sección a Marcelo, vecino de Los Hornillos, pidiéndonos un tema. Un reincidente. Ahí va, ahí va. Vamos con eso. Sección Más sordos que Beethoven. Música y amigos. Cuando te hablen de amor. Sección Más sordos que Beethoven. Música y amigos. Y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Amigos de Esa Tela Debo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, acá nuevamente Marcelo de Los Hornillos para pedirles una canción para la sección Más sordos que Beethoven. Paso a relatarles el hecho, ¿eh? Esta vez a riesgo de que alguien pueda pensar que estoy medio loco, pero no importa, no importa, ahí vamos, valientes, ahí vamos. Bueno, les cuento. Yo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo tengo una necesidad interior, muy fuerte y a veces muy, muy, muy intensa, de ir a Islandia, de viajar a Islandia. No tengo la menor idea por qué Islandia en particular, la verdad que no. Revolví mi vida para ver si alguna vez había aparecido algo, algún hecho que me marcara en este sentido, y la verdad que no. Pero bueno, es algo que siento interiormente, una necesidad, algo que espero alguna vez poder cumplir porque lo siento con mucha fuerza. Bueno, yendo al hecho en sí, yo estaba una tarde en mi casa en Buenos Aires planchando, porque a mí me gusta mucho planchar, cosa que acá no hago por cuestiones eléctricas, y estaba mirando un programa de televisión que se llama Late at Night with Jus Holland. Es un programa de música, Jus Holland es un pianista de jazz muy reconocido, y este hombre en ese programa invitaba por noche a 7 u 8 músicos de distintos países a veces, y también gente que era totalmente desconocida, que recién empezaba, y gente muy importante, ¿no? Entonces por ahí uno estaba escuchando a un chico que recién estaba empezando, y después de él tocaba Paul McCartney, que lo tenía ahí al lado, ¿no? Un programa muy bueno, la verdad, muy bueno. Bueno, la cuestión es que en un momento presento una banda, yo no presto atención, empieza la canción, y ya por la mitad de la canción a mí me entró como una sensación, como una emoción, y bueno, me la voy a llorar desconsoladamente y no podía parar de llorar. Termina la canción y Jus Holland dice, bueno, acabamos de escuchar a una banda islandesa, Sigur Rós. Y ahí me quedé duro. No podía parar de llorar, pero me quedé duro. Bueno, me fui enseguida a la compu, la aprendí para no olvidarme y entré a buscar Sigur Rós y esa canción. Y la primera frase que veo escrita en el YouTube es, nadie debe dejar en su vida de viajar a Islandia y poner esta canción mientras mira la aurora boreal. Así que bueno, ahí seguí llorando y no podía parar. Pero bueno, esta es la cuestión y es la canción que les pido, ¿eh? Creo que se llama algo así, no sé cómo se pronuncia, pero Hopipolla, ¿eh? Es con H, la banda Sigur Rós. Una banda que, bueno, esta es una canción que está cantada mayormente en islandés, pero también tienen partes de un idioma que ellos mismos inventaron, ¿eh? Que se llama Bolenska o algo así. Pero bueno, amigos, no los entretengo más y les pido este tema de Sigur Rós, Hopipolla. Muchas gracias y como siempre les digo, el programa está buenísimo, ¿eh? Vamos para adelante. Chau, chau, chau. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el sorteo, si no hay ningún otro mensaje. Sí, acá me mandan un mensaje y dice, Javier, quería el vinito. Pero bueno, Vito, la galletita le va a gustar. Sí, si escúcheme. Que se compre el vino y moje la galletita en el vino. Claro. Y se come así la galleta rica. Tengo uno más también. ¿Uno más? Muy bien. Dice Fanny, hola. Díganle a Falcon Green que vaya a pasear a Villa Dolores, que parece que está lleno de milicos. Porque la pandemia es sanitaria, pero el que dirige el COE es un milico. Muy bien, muy bien. Bueno, confirmado, no sé por qué se me vino a la cabeza, el COVID de Bolsonaro. El compañero Bolsonaro que se infectó. Qué barro. Bueno, le deseamos lo mejor. Lo mejor para Brasil, para el pueblo brasileño, por supuesto. Para el pueblo brasileño. Anóteme entonces a Fanny y la sumamos. Vamos a anotar a Fanny y la sumamos acá. Gracias por escucharnos, soportarnos. Acá anotamos Fanny. Y quien quiera probar las galletas ricas, tiene que encargarlas al WhatsApp 11-26-69-93-72. Repita, Moni, repita total mientras vamos barajando aquí. Sería 1-1-2-6-69-93-72. Muy bien. A ver si anotamos. Excelente. Por el sorteo de las galletas ricas. Vamos con el sorteo. Muy bien. Y va a ser a proceder a la lectura. A ver. La licenciada. Ay, para que entre que voy y que vengo. ¡Qué dobladito esto! Quise que sea lo más, ¿cómo se dice? Secreto. Eso. ¡Anto! ¡No! ¡Wow! ¡Qué grande, Anto! Muy bien. Felicito. Arreglado esto, me parece. Ahí tomo. Parece, sí, Bueno, muy bien, Anto. Te hiciste acreedora de las galletas ricas en su formato de harina blanca con orégano y harina integral también. Exactamente. Así que bueno, don Andrés, ¿le gustó el programa? ¿Qué le pareció? Bien, bien, bien, todo bien. Por suerte, nos vamos a ir despidiendo, ¿le parece? Sí, por supuesto. También quería agradecer especialmente a estos oyentes que, aparte de escucharnos y mandando mensajes, nos como que suman a las cosas que charlamos, ¿no? Sí. Con noticias, con... Que participan, sí. Exactamente, sí. Que participan. Que eso es lo que nos gusta. Y enriquecen, ¿no?, el diálogo que traemos nosotros, que a veces es mínimo porque hablamos dos pavaditas de cada cosa. En una hora no podemos explayarnos demasiado, aparte que somos dos pavotes que tampoco podemos explayarnos demasiado. Claro. Bueno, doctor, pero usted había traído una nota muy interesante que quedará pendiente. Queda para la próxima, por para supuesto. La próxima, así como algunas canciones también. Así es. Moni, ¿usted qué onda? ¿Tuvo bien? Muy bien, sí, sí. Bueno, Andrés, le digo, nos podemos ir o con Lou Reed o con los Rolling Stones. Usted elija.